regreso vas contra la corriente, que tal vez nunca pueda ser. Tanto que quisiera poder decirte las razones y el porqué, la única que pudo hacerme funcionar. ¿A dónde fue a dar? Ahora hay un vacío que al terminar solo deja recordar. Aunque tu amor se haya ido y yo me tenga que quedar, aunque todo se perdió, yo quiero recuperar lo que ya nos pasó, lo que se te olvidó, lo que pudimos ser y lo que íbamos a hacer. Quiero recuperarlo, yo recuperar. No sé cómo pudiste dejarlo acabar sin dejar siquiera un rastro, y todo lo que pudimos compartir lo quisiera repetir. Y ahora solo me quedan tantos recuerdos y las fotos que guardé. Por más que sé que yo debía olvidarte, no sé cómo parar. Aunque tu amor se haya ido y yo lo tenga que aceptar,